Como todos los martes, con la columna del Movimiento Independiente de Músicos, y hoy escuchando en la apertura de nuestra columna al dúo Sherbosky González, que van a ser parte del ciclo de recitales del MIM, que continúa este próximo viernes 7 de junio en el Espacio Cultural Julio Leparc, junto a otro dúo también mendocino, a Diego Gucho Guiñazú y Santiago Cervera, que también se estarán presentando allí en el ciclo del MIM, en el Espacio Cultural Julio Leparc, en esta oportunidad en la Sala Ernesto Suárez, que es la sala circular, a partir de las 22 horas el próximo viernes. Así que invitamos a todos y a todas, va a ser, la verdad, un momento de muy buena música, y para ir a relajarse, a escuchar, a estar tranquilos y poder disfrutar de los artistas de Mendoza. Pasando a los temas que nos ocupan hoy, quería comentar que dentro de esta lucha de las mujeres por la igualdad y por conquistar sus derechos, está lo del proyecto de ley de cupo femenino en la música, en los festivales. Quiero decir que el ejemplo de Argentina va cundiendo en América Latina, porque ya también en Uruguay se están organizando las mujeres músicas y ya van a presentar también un proyecto de cupo femenino en Uruguay. Así que de alguna manera la lucha de las mujeres argentinas, en este caso las que han abrazado la música como su profesión, está, digamos, surtiendo su efecto en otros países de Latinoamérica, y me parece sumamente importante, ¿no? También quiero decir al respecto de que no todos son apoyos. Ahí apareció una nota en el diario centenario mendocino, el diario Los Andes, hace unos días atrás, de una filósofa, o por lo menos ella se hace llamar así, Roxana Kreimer, que también escribe para Clarín y demás, donde ella plantea que esto va, este proyecto de ley lo que hace es generar una discriminación, y además plantea de que las mujeres eligen siempre trabajar con personas y no con objetos. Lo cual hace que hayan más músicas vinculadas, o sea, más mujeres vinculadas a la docencia o a la psicología, lo cual es una barbaridad, porque a esta altura del partido creo que el género femenino puede hacer cualquier tarea, cualquier actividad, y además teniendo en cuenta que la música es trabajar con personas, no solo con objetos, porque en la música uno trabaja siempre en un colectivo, y a veces se trabaja también siempre se trabaja con el cuerpo, en particular aquellas que son cantantes. Entonces, me parece una argumentación absolutamente que no corresponde a esta situación, hasta te diría a anacrónica, ¿no? Pero bueno, me parece que es... está bueno que se genere el debate y que entre todos y todas pensemos argumentación para hacer que este proyecto de ley avance en el Congreso de la Nación y sea ley, ¿no? Bien, pasando a otro tema, y esto es una información importante para músicos y músicas que necesitan viajar para ir a tocar a otras provincias. Ustedes saben que el Instituto Nacional de la Música tiene un servicio, podemos decir así, que beneficia a todos aquellos que quieren salir a trabajar tocando en otros lugares, haciendo un descuento en pasajes en colectivos de cabotaje. ¿Ha habido algún cambio al respecto de este sistema? A partir de este mes, las solicitudes para obtener el descuento del 40% en pasajes en micro para músicos y músicas nacionales registrados en la página del INAMU, se realizará a través justamente del sistema del Instituto Nacional de la Música, ingresando en el panel del músico registrado de la página del INAMU, que es www.inamu.musica.ar. Estará allí disponible un instructivo y un video que explica lo fácil que es realizar una solicitud para acceder al descuento de pasajes. Pero si surgiera alguna duda o consulta sobre este beneficio, se puede enviar un mail a esta dirección: pasajes@inamu.musica.ar, o se pueden comunicar, voy a decir un número de teléfono de Buenos Aires, así que si tienen para anotar, es el 011-2150-3863 o 3863, mejor dicho, 3864, que sería el otro interno. Lo repito por si sí. Alguien no logró anotar, 011-2150-3863 o 3864. Esto es de lunes a viernes, de 10 a 13 horas y de 14 a 18. Creo que esta información es importante porque antes el trámite se hacía de otra manera y a partir de ahora el trámite para conseguir el descuento en pasajes a través del INAMU ha cambiado, así que está bueno que músicos y músicas se enteren de esta situación. Y bueno, por último también quería comentar, y esto es en particular para socios y socias del MIM, pero también para los músicos y músicas en general, debido al cambio de autoridades de nuestra asociación y también a la necesidad de hacer algunas refacciones en nuestra oficina y mejorar, digamos, la atención a nuestros socios y socias, es posible que se produzcan algunas demoras en la atención, en la realización de algunos trámites. Entonces, lo que sugerimos es que antes de ir a nuestra oficina, hagan un llamadito telefónico al 423-8000 para consultar si está todo bien como para ir a hacer el trámite que necesiten. Todo esto redunda y va a redundar en un mejoramiento concreto y real para la atención de socios y socias, así que esto es simplemente un periodo de transición que hay que transitar y creemos que va a ser muy breve, así que esperamos que a partir de la semana que viene todo se normalice y ya no existan estas demoras. Que pueden no existir también, puede que vaya todo normalmente, pero lo advertimos por si surge alguna dificultad. Dicho esto, voy a recordarle a la audiencia que lo que dije al inicio de nuestra columna, que continúa el ciclo del Movimiento Independiente de Músicos, el ciclo de recitales en el Espacio Cultural Julia de Parc, el próximo viernes en la Sala Circular, la Sala Ernesto Suárez, a partir de las 22 horas, con dos propuestas diferentes, porque el dúo Sierbosky y González está abocado al tango y el dúo de Diego Iñazú y Santiago Cervera van más por el lado de la música de raíz folclórica. Así que son dos propuestas distintas, pero realmente muy interesantes para ir a escuchar el próximo viernes a partir de las 22. La entrada es muy barata, cuesta 100 pesos, así que no debiera ser un problema para acercarse por allí, por el Le Parc. Bueno, no sé, Gaby, si hay alguna consulta al respecto de estos temas. No, solamente acompañar lo mismo con lo que iniciabas, Carlos, que tiene que ver con la presencia de las mujeres en la música, en los espacios, de seguirlo sosteniendo, de esto que se dispara y que contagia a otros lugares, y que bueno, ayer también se veía en la marcha, en el Ni Una Menos, se veía también la fuerza de las músicas, de las distintas colectivas que siempre también están acompañando y están levantando estas banderas. Así que por eso la alerta a siempre quien no quiera que esto avance, bueno, que somos muchas. Sí, totalmente. Es lógico que aparezcan en esta situación histórica de nuestro país, en este momento, que aparezcan voces en contra, porque pareciera que hoy se puede decir cualquier cosa por los grandes medios de difusión y está todo bien. Y en realidad lo que necesitamos es un debate con argumentos y con números precisos, porque una de las cosas que dice esta filósofa a través del diario Los Andes es que la cantidad de músicas en los escenarios que hay en este momento es debido solo a que esas son, que corresponde al porcentaje de músicas que hay en este momento, que es como que las mujeres no deciden para su vida ir por la música. Claro. Y la verdad es que me parece que no tienen en cuenta en el análisis la invisibilización que hay de la mujer en la música, ¿no? Totalmente. Porque si uno mira el dato duro, por ejemplo, de nuestra Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Artes y Diseño, los alumnos y alumnas de la carrera de música es mucho mayor el porcentaje de mujeres. Quiere decir que esas mujeres a algún lugar van, digamos, cuando deciden tocar, hacer música, ¿no? Y ¿por qué no se las ve, digamos, al momento de salir de la universidad y demás? Evidentemente no hay o no existe la posibilidad concreta de presentarse en un escenario, y por eso es importante que desde el Estado se busque la equidad o la igualdad en ese sentido, ¿no? Así que bueno, nos vamos a despedir, Gaby, si les parece, con un tema de justamente Diego Viñazú, que va a estar presentándose en el Le Parc el próximo viernes. El tema se titula Gualicho y así nos despedimos hasta el próximo martes con la columna del MIM. Muy bien, Carlos, hasta el próximo martes, nos volvemos a escuchar.